Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Museum Minis. Hola a todos, bienvenidos a el episodio piloto del nuevo podcast de War Machines y Hordas llamado Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro, juego Circle y estoy por empezar a jugar Crucible Guard, y conmigo están Bernardo. Hola, bienvenido, gracias Álvaro. Mi nombre es Bernardo, como ya dijeron. Juego Minions, Mercs, Signar, y estoy tentado a arrancar Infernas porque ya tengo para arrancar con dos listas, pero todavía no estoy decidido. Como verán, Bernardo es el hoarder de la party. Y bueno, después tenemos a Santiago. Hola, hola, yo soy Santiago y juego Cador. Es el único monógamo. Digamos que sí. Y digamos que podemos decir que juega Cador entre comillas, porque a veces tiene muchas pausas dramáticas en su juego. Está, pero no por razones de juego, sino por razones de familia y vida real. Es verdad. Maldita pero vida cuando real. juego Cador. Es verdad. Bueno, señores, la idea de este podcast, más que nada, es un poquito mover en español lo que es War Machine, Hordas, este juego que a nosotros tres realmente nos gusta mucho. Podemos decir que somos, en lo que es Wargames, bastante monógamos. No jugamos mucho otra cosa que no sea War Machines y Hordas. Creo que podemos hablar un poquito de nosotros y cómo nos encontramos con el juego por primera vez. Así que vamos a empezar por Bernardo. Cuéntanos, Bernardo. Bueno, yo creo que de acá, de los que estamos acá, fui el primero en arrancar. Arranqué por 2014. Yo ya había leído, conocí el universo porque había leído la novela de Eric Correa, de la que es Into the Storm. Into the Storm, gracias, me había olvidado. Y me gustó mucho el setting. Después un conocido nuestro que había traído algunas miniaturas hizo una pequeña demo de Cador versus Menoth, de la caja de Venga 2. Y tal, me enganché, empecé a jugar Signar, jugué Signar mucho tiempo. Después empecé a jugar Minions, que me gustaba mucho, sobre todo porque era el lagarto con sombrero. Por supuesto, después, el del pantano. Exactamente. Y después ahora estoy jugando Mercs, sobre todo Mercenarios. Estoy jugando mucho Osrum, Gorten, me gustan mucho los enanos. Y si no, estoy probando Ashling y a Damiano. Lindos casters, sobre todo la fita asquerosa de Ashling, que ya la he sufrido. Es muy divertido. A manos de Bernardo. Pero bueno, Bernardo, muchas gracias por esa intro maravillosa. Santiago. Bueno, yo me acerqué al mundo de los wargames allá por el 2015, porque había empezado con el tema de pintar miniaturas y buscando gente en el ámbito local, que no había mucho, y al mejor estilo de Kevin Costner en Campo de Sueños. dije, créalo y ellos vendrán, e hice un grupo de Facebook de miniaturas y de pintura, y empezó a llegar gente, entre ellos Álvaro y Bernardo, que trajeron War Machine a la discusión, y dije, capaz que estaría bueno sumarme a eso. Algo casual para tener algo banda. Casual, como para chiviar. Además, la Battlebox sale que $40, es poca plata. No, con eso tengo para jugar. En aquel entonces, yo estaba entre la duda de la para dos players que traía Cador y menos. Ahí está. Pero fue por la época que también salieron las primeras Army Boxes. Es verdad. Y en principio a mí me llamaba más la atención menos, o sea, sé que tenía algo de fanático religioso, pero tu barba dijo, no, vas a jugar cada. Pero el mercado, el mercado dijo que no encontré la Army Box de Menoth, y sí estaba la de Cador, y pensando en esto, que fue algo casual, claro. También me traje la de Retri, como para chillar con algún amigo. Obviamente eso después fue rápidamente vendido una vez que vi lo fútil de mi intención. Y desde entonces quedé comprometido con la Motherland. O sea que básicamente me estás diciendo que el destino te llevó a Cador. El destino me llevó a defender a la madre patria. Y es verdad, no me acordaba del hecho de que fuiste vos el que armaste el grupo de miniaturas. ¿Viste? y Wargames de Facebook. De Uruguay. De Uruguay, que fue lo que básicamente amplió el meta local. O sea, sos el padre fundador del meta local de War Machine. No es que quiera vanagloriarme de eso, yo no vivo por la gloria, pero sí es verdad. Pero sí es verdad, por supuesto. O sea, yo fui primero a jugar, Santiago armó el grupo y Álvaro nos cae muy bien. Álvaro es buena gente. Y ya que estamos en Álvaro, yo les cuento. Yo arranqué casi al mismo tiempo que Bernardo. Fue el pero que después. Me dijo, sí, Bernardo, sos el primero. Gracias. Ahí está. Y me dijo, oh, vamos a probar este juego. Porque bueno, tenemos que hacer un paréntesis para decir que tuvimos el primer taste de Wargame jugando Dystopian Wars. Que básicamente era un juego bastante distinto a los juegos tradicionales de Wargame, porque era un juego de batalla naval básicamente, y que Bernardo me metió ahí, No, en re, esa sí. droga. ¿Yo te metí a vos? ¿Sí? Ah, es verdad. Pero bueno, básicamente empezamos a jugar eso, Eran largas eran batallas. largas las batallas, De 8 horas, fácil. tranquilamente, Por Dios. el sistema no era el más divertido, creo, Ni dinámico. pero logramos darnos cuenta de que nos gustaba la idea de jugar un wargame Y de pintar. y de pintar. No Entonces, ese en particular. no es en particular. Entonces, luego de eso tuvimos una pausa en la que no estábamos jugando nada. Y ahí Bernardo encontró War Machines y me dijo a mí. Y yo decidí ahí que bueno, iba a jugar, que tenía que jugar Lobos. Y compré la mitad de una Battle Box de Hordas, de la Two Player. Y bueno, y básicamente he jugado Circle hace ya 4 años. Y ahora estoy por empezar a jugar mi primera facción de War Machine, que es Crucible Guard. Entre otras cosas, podemos decir un poquito que somos de Uruguay, que es un detalle importante, y que el meta local está bastante bien en este momento. Tenemos un aproximado de 12 jugadores activos. Bueno, activos varía un poco, ¿no? Tenemos gente que juega todas las semanas, tenemos alguna gente que juega cada 15 días, alguno que juega cada 20, pero básicamente, sí, para los torneos tenemos mínimo 8 jugadores. Estamos en Uruguay, es un país chico que tenemos población pequeña y la Es verdad que tipo, verdad. no sé, nunca vas a tener los números de Buenos Aires, por ejemplo, por un tema de que el potencial de Densidad. jugadores es mucho menor, pero bueno, para lo que es el meta está bastante bien, está creciendo. Está sano y la verdad que venimos muy bien. Se han hecho torneos locales muy buenos. Hemos mandado a gente y equipos internacionales, podemos decir también, porque hemos jugado torneos en Buenos Aires. Y bueno, yo en mi caso personal tuve la posibilidad también de jugar en Estados Unidos, un torneo cuando era relativamente nuevo, en el cual los resultados fueron bastante acordes a mi experiencia en ese momento, ¿no? Podemos decirlo de esa A ver, manera. ojo, jugaste en un meta de tiburones. Sí, jugué en el meta de Seattle, que es la ciudad fundadora del juego, donde En está, Mox Boarding House, además, que es sí, tipo donde que juegan está todos los. PP, y básicamente habían jugadores de alto calibre. Es una excelente excusa para decir que me dieron de comer. Ah, pero fue, tenías a que estaba Jaden Iwasa, estaba ahí en el mismo Estaba Jaden torneo. Iwasa, hay un par de jugadores importantes de Cador que andaban en la vuelta en ese momento, pero no recuerdo los nombres. Hay un canadiense seguro que. Seguro que cruzan la frontera para jugar. Pero bueno, lo importante es que decidimos hacer este podcast porque vimos que en lo que es español, lamentablemente no hay nada activo en este momento. Había un esfuerzo de unos españoles que eran, le metían muchas ganas, pero creo que no están haciendo nada en este momento, que era la gente de Foco 7. Sí, es verdad, que además hacían Battle Reports y había, no me acuerdo el nombre del podcast que había, Máquinas y Bestias. Máquinas y Bestias creo que era. Después tiene el Galeón Negro, que es un grupo activo que está bien. El Escriba de Or, que traducía cartas, que también ahora está un Un poco poco quieto, tranquilo. sí. Básicamente, como todo juego, Es cíclico. es cíclico, la gente va y viene, y bueno, y decidimos que capaz que era el momento para nosotros tomar la posta y bueno, y hablar un poco del juego. Y además, digo, esto es un pasatiempo social, o sea que se precisa de gente para poder disfrutarlo. Y nos pareció que hacer un podcast estaba bueno como para difundirlo más de una mejor manera y tal vez alguien más, y algunas personas más se interesen, se acerque al grupo y bueno, captar nuevos jugadores, ¿por qué Por no? supuesto, digamos que somos bastante codiciosos y el objetivo de esto, además de difundir un poco, es traer un poco de sangre nueva a nuestro meta también, porque gente interesada siempre hay. Y habría que explicar un poco, ya que estamos en eso. A ver, el primer episodio siempre, en cualquier podcast, si escuchan podcast se van a dar cuenta, suele ser un poco aburrido porque nada más estás presentando y colocando un poco lo que los términos generales. Básicamente, sin mencionar que de los tres participantes de este podcast, solamente uno tiene experiencia previa en podcast, así que sepan disculpar. Igual tengo más de 200 capítulos debajo del cinturón de Radio Lapa, así que está. Ahí está. ¿Se está? No tengo nada que decir. Está Para. bien. Le decimos. Y bueno, básicamente es Bernie Senpai. porque es el que tiene experiencia, nosotros acatamos lo que él dice y bueno, y tratamos de hacer lo mejor que podemos para que estos episodios sean entretenidos, tengan un poco de valor de para la gente más nueva y también para los jugadores que ya tienen un poco más de experiencia, ¿no? Que sea para todos. Leas, y también para que la gente que ya esté en el juego tenga un poco de referencia, vamos a intentar dar explicación de reglas, como para que aquel que ya sabe jugar tenga un valor agregado a Exactamente. Escucharlo. Obviamente también vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias semanales en nuestras partidas. No vamos a hacer battle reports, pero vamos a hacer resúmenes. No sabemos. Se puede hacer muchas cosas. Ahora que está, que es un momento interesante con las cosas que están saliendo, ¿no? Con los diversos ciclos de CID, capaz que da en algún momento para comentar. Pero lo vamos viendo. No es algo estipulado ni escrito en. El formato del podcast además va a ser de media hora. Es decir, tampoco vamos a poder explayarnos un montón en battle reports semanales, pero sí contar lo que jugamos, cómo nos fue, alguna interacción en particular que puede sacar algún tema de reglas. Eso siempre es importante. Y habría también que es importante para la gente que nos escucha, que no conoce el juego, quizás hacer un pequeño repaso de qué es War Machine, porque estamos hablando. Totalmente. Si están acá, poco le interesa, porque nadie baja un podcast de azar diciendo War Machine, ¿qué será eso? Y baja un podcast de tres boludos hablando durante mucho rato. Literalmente, pero bueno. Un resumen de 5 minutos podemos hacer. Pero sin ningún problema. Bueno, básicamente, War Machine es, como se imaginarán, un wargame que se define como que es de escaramuzas. Que en realidad, para ser honestos, en este momento ha crecido bastante y ya creo que está dejando un poco el reino de las escaramuzas y ya es un tema más... En comparación con wargames más clásicos, donde tenés, digamos, pelotones y unidades mucho grandes, claro, en escala es mucho menor. Es verdad. Lo cual no quiere decir que en este momento los ejércitos tengan un número de modelos considerable. Pero sí. Y otra cosa más, las miniaturas se mueven una a una, no se mueven como otros juegos que utilizan bandejas de para mover las unidades. Acá cada modelo se va a mover individualmente y si bien hay unidades que se activan todas juntas, cada modelo va a tener su propia acción durante a lo largo del turno. Exactamente. Es un juego que se desarrolla en turnos, es una especie, piénsenlo para los que no conocen, como una especie de ajedrez con esteroides, creo que es la forma de describirlo, en el cual primero un jugador va a tener un turno, va a activar todos sus modelos, o la mayor parte de ellos usualmente, y luego va a pasar el turno y el rival va a hacer lo contrario. No hay, como en otros juegos pasa activación intercalada, sino que en mi turno activo todos mis modelos, le paso al otro, y el otro va a activar a su vez los modelos. Además, es bueno tener en cuenta que el formato del juego, básicamente, o sea, un ejército se compone de lo siguiente. Un Warcaster o Warlock, que básicamente es la cabeza del ejército, ¿verdad? Que cada uno de ellos va a tener, tiene uno por jugador, va a tener uno de ellos, que a su vez tienen acoplados a ellos un Battle Group, que consiste, si es en la parte de War Machine, de básicamente Warjacks, y en el caso de Hordas, de Warbeasts o bestias de batalla, como quieran decirlo. En Warjacks piensen como una especie de golems o robots a vapor, las temáticas steampunk, generalmente brutos grandes que pegan fuerte y cumplen diversas utilidades en el campo de batalla. En Warbeasts son criaturas vivas o no, pero no son creadas artificialmente. Tenés las bestias, por ejemplo, pueden ser lobos gigantes, lagartos gigantes, elefantes, trolls, o sea, todo dentro de un setting de fantasía, porque no son criaturas reales, sino son fantásticas. Eventualmente hay un pequeño subgrupo, que son los constructos, que serían una especie de golems. Más tradicionales, que no tienen componentes mecánicos como si tienen los Warjack. Exacto. Y la principal diferencia entre Hordas y War Machine, que son dos juegos que se complementan, pero que no son el mismo juego, es correcto. Es el manejo del recurso principal, que es Focus para War Machine y Furia para Hordas. Piensen en eso como una especie de mana que se maneja y se utiliza para distintas actividades, principalmente lanzar hechizos y mejorar las capacidades de las bestias y de los Warjacks. Exactamente. Básicamente, cada Warcaster o Warlock tiene una lista de spells y tiene lo que sería una feat o dote, como quieran decirlo. Esto es un guiño de nuestros amigos de España. Que básicamente es una habilidad que se usa una vez por juego, la cual generalmente tiene un poder muy muy grande y tiene un efecto en la mesa que es bastante impactante. Generalmente, como uno aplica ese turno de feat, define bastante el resultado de la partida. Hay distintos tipos de caster en cada facción, en cada parte de juego, y el estilo de juego que proponen es muy distinto. Algunos casters, y hablo mucho de los casters porque son la figura principal del juego, son la base de todo. Sí, siguiendo con tu comparación con el ajedrez, con este rey, sería el rey de cada bando, ¿no? Exacto. O sea, es la clave, que si ese muere, se terminó la partida. A su vez el rey reina, porque también no solamente es la figura más importante a proteger, sino que usualmente es la que más contribuye, porque ya sea contribuyendo con spells, o muchos de ellos tienen acciones de combate directo que influyen fuertemente, o habilidades pasivas que pueden mejorar a sus tropas, pero siempre el caster es lo que va a definir un poco qué estás jugando, cómo vas a jugar y la lista que vas a armar. Básicamente, lo que armás es un ejército alrededor de las habilidades de tu Warcaster o Warlock. Y lo que, digo, como para ilustrar la importancia del caster, es que uno, digamos, en lo que es el ejército, donde fuera de lo que es el caster y el grupo de batalla, tenés unidades, tenés solos, que son miniaturas que se mueven por sí mismas, tenés máquinas de asedio. Uno puede armar dos listas con los mismos componentes, y cambiando el caster se modifica completamente la forma de jugar la lista, ¿no? O sea, digamos, por poner un ejemplo de cómo influye ese modelo en particular. Es totalmente correcto lo que dice Santiago. Y ahora, ya que estamos hablando de cómo armar una lista, el juego tiene flexibilidad importante en el momento de armar listas, y sería importante resaltar que cada facción tiene una identidad de juego bastante definida y propia, o subfacciones. Hoy en día el juego se arma en base a themes, que themes vendrían a ser subfacciones dentro de las facciones, que al momento de armar listas es muy importante. Exacto. Y a mí personalmente la cosa que más me atrajo de War Machines Hordas es la diversidad que puedes encontrar en el campo de batalla. Me ha pasado, por ejemplo, yo estoy manejando hombres lagarto armados con garrotes y hachas, enfrentándome contra robots voladores, y después poder cambiar y tener mujeres montadas sobre lobos, golpeando enanos con escopetas, y luego en la mesa de al lado uno puede ver un ejército de hombres de piedra peleando contra elefantes. Totalmente. Y además estaría bueno también aclarar que no es total y completamente random este tema. Esto es porque está en un setting que es el Iron Kingdoms, ¿no? Que básicamente está dividido de esta manera. Y hay una parte de civilización muy importante en la cual están todas las facciones de War Machines están metidas ahí. Y en el caso de Hordas, la parte más, digamos, salvaje está incluida ahí. Y hay obviamente un choque de poderes entre este tipo de facciones. La parte de la civilización está dividida en facciones como Cador, que Santiago nos puede contar un poquito de ella, y cuál es su, digamos, bueno, su tema y cómo juega en la mesa. Bien, bueno, Cador es una de las facciones de War Machine, y temáticamente es como una versión steampunk del imperio ruso. Pre-Unión Soviética. Y post tiene algo también de post. Un poquito también, sí. Sí, que usa la palabra camarada, básicamente. No, el Wintergard son, vos lo ves, son conscriptos, es verdad. Ahí está. Es principalmente influenciado por como una Rusia imperial con algunos elementos de la Unión Soviética, a lo que se le suman robots grandes y pesados. Exacto. ¿No? Básicamente el estilo de juego es de un ejército que se mueve por lo general lentamente, con mucha armadura y una capacidad de golpear fuerte, ¿no? Sus casters son muy buenos por lo general en el combate, pero suelen estar limitados en el alcance de sus conjuros. Por ejemplo, hay muchas facciones tienen acceso a lo que se llaman Arknose, o sea, modelos a través de los cuales pueden extender el alcance de sus conjuros. Cador, salvo en alguna excepción puntual, digamos, no entonces, lo tiene. Que para resumir, Cador es una facción basada en la Rusia imperial, que su estilo de juego es cosas lento duras, que pegan duro y son relativamente lentas. Relativamente porque los que tenemos experiencia jugando contra ellos sabemos que los casters generalmente tienen buff de speed para ellos, lo cual los hacen llegar mucho más de lo que uno piensa, porque uno ve algo de speed 4 y dice, nunca va a llegar. Y cuando lo querés acordar, lo tenés en la cara. Lo mismo con la infantería sí. Tiene modelos que permiten que hacer mover mucho más rápido. Por eso, la temática general es esa, pero no quiere decir que no haya formas de acelerarlo o que no haya modelos que sean más ligeros, más rápidos, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero bueno, como para hacer una idea general es eso. Cador, hacha en la cara. Muy bien, seguimos. Signar. Signar es una facción de tecnología avanzada, básicamente se definiría así. Son tropas, usualmente cuando hay tropas son bastante de elite, no tiene como otras unidades cosas masivas. Ahora recién con el tema de los Trenchards, que era una subfacción que existía pero no muy desarrollada, está empezando a tener un estilo de juego también, agrega eso, tema unidades más masivas. Maneja mucho la electricidad, es su elemento principal es la electricidad. Sus casters tradicionalmente estuvieron entre los más potentes del juego. Algunos de ellos dominaron sin duda toda la edición pasada del juego. En este momento están un poco en un momento que están bien, pero no son el powerhouse que eran hace unos años. Tiene un estilo que lleva mucho a lo que es el combate de rango. No tiene mucha forma de hacer daño masivo, o sea, no es una facción que vaya a poder craquear armadura, o sea, que haga daño suficiente como para poder ignorar la armadura pesada del otro, pero usualmente tiene bastantes elementos de control como para poder anular eso. No vas a encontrar, como pasa a veces en otras facciones, ataques extremadamente fuertes, capaz que con algún combo especial vas a poder encontrar alguno o dos modelos que pueden pegar fuerte, pero en general vas a encontrar una facción bastante balanceada. Muy bien, entonces para resumir, Signar, facción de rango, avanzada tecnológicamente, mucha electricidad, una regla que vamos a hablar en algún momento, mucho electrolip, que básicamente es, te tiro un rayito que después salta a los modelos más cercanos y mata cosas. Electrolip es un modelo, hay otra regla que es para más modelos, pero eso después lo vemos. Exacto. Bueno, eso sería entonces Signar. Seguimos con Menoth. Menoth es la facción religiosa, son básicamente, imagínense una especie de fanáticos religiosos del cristianismo y el islam juntos. Una mezcla entre la Inquisición española, entre las cruzadas españolas. Las cruzadas españolas, perdón. Las cruzadas en general, no trae la leyenda negra. Las cruzadas, la Inquisición y con los talibanes. Y la quema de brujas de Salem. Sí, todo eso junto. Ahí hacemos un... Ahí está. Por eso mucho fuego, además. Es una facción con mucho fuego. Gente de convicciones fuertes. Sí. Exacto. Religiosas. Intolerantes. Fuertes. Bueno, literalmente el nombre de la facción es el nombre de su dios, que es Menoth, que es un dios de fuego. Y ellos básicamente tienen un juego bastante a la magia. De negar la magia. De negar la magia, y ellos también tienen bastante cosas, pero sobre todo el fuego. Vas a encontrar mucho efecto continuo de fuego, vas a encontrar muchas armas tipo fuego. Unidades de elite, unidades que funcionan muy bien, y algunas unidades masivas también que no son tan de elite, pero que van a hacer mucho daño. Entonces Menoth es una facción que está bastante redondeada, no tiene un estilo de juego particularmente que se inclina hacia un lado o hacia el otro, no es ni de rango ni de melee, porque tiene modelos muy buenos de ambos. Exactamente. Tiene el mejor Colossal, que el Colossal son los... robots muy grandes de juego. Sí, eso es importante que no hemos hablado, pero básicamente además de los robots comunes, hay robots colosales y hay bestias colosales. Y bueno, básicamente es eso. Pero, para resumirlo, Menoth, facción bastante all-rounder, con fuego, mucho buff para pegar y hay velocidad. Seguimos adelante. Krix es la facción de muertos vivientes, brujas, satánicas, demonio, mujeres desnudas, piratas. Son los malos de War Machine, digamos. Sí. ¿No? Porque, o sea, hay mucho gris, muy gris moral, pero acá no podemos decir que son los... Estos son malos. ¿Quiénes son los malos de War Machine? Es medio discutible. Estos son los más malos. ¿Y los Infernals? Yo quiero que todavía no llegaron. Yo quiero que sepan, pero estos son quiero que sepan que todos son malos. Pero estos son más malos. Todos son malos. Bueno. Krix tiene como identidad es un poco la recursión, o sea, cuando te mueren las cosas van a volver. Hacer el debuff, o sea, maldecir a las miniaturas del otro para que bajen sus estadísticas. Tiene muy buena infantería, tradicionalmente de las mejores de juego. Y los Warjacks usualmente no eran tan buenos, pero son bastante baratos y con la combinación de sinergia de juego pueden pegar mucho más de lo que valen. Entonces tiene un juego muy interesante ese aspecto. Uh-huh. Sí, básicamente Krix es la facción de voy a atacarte y voy a... Pero antes de atacarte te voy a tirar un montón de spells, los cuales te van a quitar, te van a bajar tu defensa, te van a bajar tu armadura y te voy a destruir. Muy bien, seguimos adelante. Retribution, perdamos, ¿no? Sí, elfos xenofóbicos. Muy bien, seguimos adelante. Bueno, no, o sea, ahí va. Es la facción de elfos de War Machine que, bueno, buscaron un poco como desprenderse de las características típicas de los elfos. Acá creo que lo único en común que tienen con los elfos de fantasía es que salen de adentro de un bosque. Y que tienen las orejas puntiagudas. Y que tienen las orejas puntiagudas, pero por lo demás tienen barba, tienen bigote. Y son unos xenófobos que van con robots. Y que temáticamente quieren destruir a toda la humanidad porque los acusan o creen que son la causa de la muerte de sus dioses mediante el uso de la magia mortal. Entonces, es una facción que tiene poco acceso, por ejemplo, a mercenarios, ¿no? Porque claro, son xenófobos. Y salvo el elfo que trabaja para otras facciones. Exactamente. Salvo el elfo, exacto. Pero y que se basan en, digamos, en el orden de activación, ¿no? Son bastante interesantes por el hecho de que ellos logran tener una tecnología que ningún otro Jack tiene en el juego, que son campos de fuerza. Son bastante avanzados tecnológicamente, o sea, combinan la magia y la tecnología de una manera muy potente y logran tener listas muy balanceadas con infantería y Jacks muy fuertes. Vamos en la próxima. Muy bien, y con eso terminamos Retribution. No. Seguimos con Convergence of Cyrus. Son adoradores de la matemática que se basan absolutamente en sinergia de toda la unidad. Todo el ejército funciona como una especie de maquinaria en la cual un buen jugador va a hacer que un Warjack se active para poder pasarle el focus a otro y va a poder hacer... Importante lo que dice Bernardo, perdón que interrumpa. Ellos tienen una mecánica diferente al resto de las facciones de War Machine, que es que en vez de alocar el foco, digamos, lo general foco automático, lo van pasando de un Jack a otro si están en proximidad suficiente para hacerlo. Eso genera que el jugador de Convergence, o COC, como le decimos, tenga que pensar mucho el orden de activación. Si hay una facción que depende fundamentalmente del orden de activación, es COC. Y por último tenemos Crucible Guard, que es los recién llegados al barrio. Es una facción chiquita, o sea, hay unas facciones que son facciones generales, como la que estuvimos hablando de Signar, Cador o Krix, y luego hay facciones limitadas. COC es una facción limitada, Crucible Guard también es una facción limitada. Esto significa que cuando sale la facción y te venden básicamente todo, ya podés comprar todo lo que va a salir para la facción, más adelante se pueda salir algún modelo, pero no de la misma manera sean para otras facciones. Es una buena idea en el sentido que uno puede comprar una facción y saber que con una inversión más o menos controlada puede tener todo lo que puede llegar a jugar a futuro. Exacto. Lo que eso lo hace limitada en las opciones, pero no en el power level. Crucible Guard, para resumirlo, es una facción de alquimistas que cuentan con mucho tipo de armas de tipo con corrosión, con fuego, con lo demás. Ácido, gas. Básicamente tienen acceso a todo lo que precisás para dañar a otras facciones, ¿no? Exactamente. Y generalmente es una facción de rango. Cuentan con un colosal que es muy bueno para rango. Y la mayoría de los Jacks tienen armas de rango. Excepto uno. Nos faltaría como última facción mercenarios. Que son básicamente, por decirlo de una manera, son gente que trabaja perfecto para otra gente. Pueden jugar como una facción propia. Pero jugando con una facción propia, estás jugando con modelos que van a poder emplearse en otras facciones. Se agrupan en pequeños teams que están en base a lo que serían los contratos, que serían, por ejemplo, piratas, o mercenarios tradicionales, los llaman Steelheads, o los enanos, o lo que son Lealis, que son es un tema de juego que no mostramos porque es demasiado largo para explicar, pero en definitiva son pequeños grupitos de gente que trabaja para otras facciones. Los modelos que uno encuentra en mercenarios se pueden emplear para de forma limitada en otras facciones, pero funcionando juntos coherentemente son una unidad cohesiva. Exacto, básicamente, para resumir, mercenarios, una facción que vende sus servicios a las demás, pero además puede jugar como una facción independiente. Lo que tiene de interesante y también tal vez un poco doloroso para el bolsillo es que es la facción con el abanico más grande de modelos, ya que básicamente tenés que tener modelos para que trabajen para todas las facciones de War Machine, y eso genera que sean un montón de modelos, lo cual lo hace muy interesante. Bueno, tal vez Bernardo nos puede decir que duele un poco el bolsillo. Cuesta un poco porque a veces cuando uno termina de armar, por ejemplo, la parte de piratas, salen nuevos modelos para Steelheads y luego ahora, en este momento, fue el último año, salieron una cantidad importante de modelos para tres de las subfacciones, o van a salir, mejor dicho, para tres de las subfacciones, más otros que han ido saliendo, y es como que hay una catarata mucho más constante de modelos que utilizar. Bueno, y ahora vamos a empezar con las facciones de hordas que tenemos. Vamos a arrancar con Trollblots en orden de PP para tratar de ser prolijitos. Bueno, Trollblots, yo jugué Trollblots un poco en su momento. Yo también. Yo no. Muy bien. No, vos te pensás que sos un monofacción. Ya está. Sí. Quisiste ser... Yo soy monógamo de facciones. Bueno, está. Espero que no escuche tu podcast nunca, porque si no se complica. No sonó bien ese. No, ni un poquito. Pero bueno, volviendo a War Machine y Hordas, Trollblots. Básicamente es el equivalente a Cador de Hordas. Discrepo un poco. No sé. No, es Korn sería ese. A ver, no, entonces, no. Discrepo. Discrepo porque es rojo lo que tiene. Y también es lento. A ver. Trollblots es una facción muy dura. Pero a diferencia de Cador, que es una facción naturalmente dura, punto, sí. Trollblots es dura cuando activa ciertas sinergias que están en juego, básicamente las que giran en torno a la piedra. Exacto. Tiene su unidad característica, que es una unidad que lleva la famosa piedra. La famosa Krillstone. Que lo que hace es le da más de armadura a todo lo que estén dentro de un aura, que es variable según la cantidad de modelos que haya en la unidad. Para, antes de seguir con el tema de mecánicas, mejor, como veníamos haciendo, hablar de cuál es el tema, ¿no? De la facción, de importante, qué se trata, ¿no? ¿Escoceses? Trolls escoceses. Que, o sea, primero que nada, trolls son los buena gente del mundo de los Iron Kingdoms. Y por tanto los patean para todos lados. Como facción son los más buenos, pero tenés algunos reverendos HDSUP que tienen el interno de la facción. Pero sí, básicamente ellos son una facción, como estaba diciendo Bernardo, que pega duro, que aguanta bastante y aguanta más de lo que pega. Relativamente rápido comparado con Cador, porque son speed base 5 comparado con lo de Cador, que son speed base 4. Uh-huh. y tienen acceso a un Animus como Rush y un Rush. Par de spells que también quedan más velocidad y feats, o sea, exacto. Importante también, ya que estamos arrancando en hordas, para hacerlo sencillito, a diferencia de los Warjacks, las bestias tienen Animus, que son spells propios que pueden castear a modo de generar furia, los cuales da beneficios y además le permite al caster básicamente poder usar esos mismos Animus como sus propios spells. Acá tenemos más, castear es el Spanglish de lanzar un hechizo. Exactamente. Pero bueno, Trolls se caracteriza porque toda la infantería es de base mediana, excepto los Whelps, que son tipo pequeños trolls que salen de la sangre de los... Que son solos igual. Sí, que son solos, pero básicamente la infantería es toda de base mediana. No, ahora mejor los Fair Blades son base chica. No, los Fair Blades son base mediana. ¿Son base mediana? Todo base mediana. Todo base mediana. Y básicamente son duros, todos tienen tough como su facción, como la crítica de facción básica es que todos tienen tough. Uh-huh. Y se generalmente pueden hacer muy bien las dos cosas, tanto como correr bestias como unos spam de infantería bastante duros. Ahora lo que está el flavor del momento, digámoslo, son los champions, que básicamente con Madrak 1 llegan a niveles de defensa inauditos y tienen habilidades como Sounding Bone que pueden repartir el daño y todo lo demás, que los hacen muy muy duros. Pero básicamente eso es Trolls. Seguimos con Circle. Mi facción, mi casa, mi hogar. Acá Santiago y yo nos callamos, no decimos nada. No, cómo no, si ustedes son los que han tenido más experiencia jugando contra Circle, o sea que pueden contrarrestar mis gafas de color de rosa. Es la facción rota del momento, ¿no? Circle es lo mimado de juego. Todo lo de Circle es un poquito mejor que todo lo de las otras facciones. Hoy. Básicamente lo que mis co-anfitriones están tratando de decir es que hay un término conocido como Navidad de Circle, que nunca termina. No. Pero la verdad es que hubo un momento que a principio de M3... No, ustedes sí. No. Circle lloraba porque quería sus niveles de opacidad, pero seguían siendo una facción perfectamente viable. Sí, cuando tenías un solo sin que podías jugar viablemente, y está bien. ¿Sabes mucho más eso? El reto de juego. No. Bernardo, vamos a tener esta discusión todas las veces que vos quieras. Decime una cosa, en la facción que estás jugando ahora, ¿cuántos Dim tenés que son viables? Ahora, porque estoy jugando un poco, cambié de facción. Decime. Mercenarios. Bien, perfecto. ¿Y viables, viables? En realidad, te podría discutir que uno, que regulars. Mentira, estás mintiéndome en la cara porque me lo estás mintiendo en la cara. Sigamos adelante, Santiago. ¿Cuántas facciones, cuántos Dim en tu facción son viables? En el meta actual, claramente hay dos, pero... ¿Con posibilidad tres? Posible. Sí, bueno. los otros, sí, los otros tres se pueden jugar, pero digamos las tienen complicadas en el meta. Creo que tuvo un momento muy complicado que solo podía jugar una facción competitivamente, que no quiere decir que no podía, no se cierto, jugar. No es cierto, verdad, las bestias siguen siendo increíbles. Los castras son tremendos. Lo pasé lloraban, sí, porque querían ser después de Sir. El jugador, no, siempre lo fue. El jugador promedio de Sir quiere estar siempre dos pasos por encima del resto del juego. Nos vamos a ganar un poco de odio con este tipo de comentarios. No, bueno, no vamos a perder escuchas de Sir. Me callo. Sí. Pero bueno, como verán. Si agarramos un muñequito y le preguntamos a Bernardo dónde le tocaron los castas de Circle, te puede decir, y así seguimos. Pero bueno, básicamente Circle. Una facción de bestias, hombres lobo, o sátiros, piedras, digamos, constructos. Bastante versátil en su modo de juego. En su momento tenía una especie de juego de hit and run, o sea, más de guerrilla que de ejército. Esto ha cambiado bastante con el último seed de Tharn, que básicamente le dio un fin de infantería muy bueno, con una caster de infantería muy buena, que la ha llevado a ser en este momento dominante en el meta. Pero además ahora también puede correr bestias relativamente bien con un par de casters, y los constructos siguen siendo una opción súper viable, que le dan un poquito, que son más lentos comparado con el resto de las cosas, y bueno, y tiene menos stat de defensa. Pero básicamente, si los separamos en dos bloques, tenés los constructos, relativamente alta armadura, muy baja defensa, las bestias, relativamente de defensa alta y armadura relativamente baja. Pero bueno, eso es Circle. Y ahora seguimos con Legion of Everblight. Ninguno de nosotros juega, ni tampoco lo conocemos demasiado, porque no hay jugadores activos en el meta actual de Legion. Es verdad. Es una facción de bestias que pega muy duro, que son bastante frágiles y de infantería muy de elite, muy engañosa de jugar contra ella, porque tiene muchas habilidades extrañas que a veces no encontrás usualmente en el juego. Como característica propia tiene Eyeless Sight, o sea, ignoran todo lo que le perjudicaría la visión de otro. Básicamente son dragones corruptos sin ojos. Sí. Ahí está. Una mezcla de dragones y los bichos de Alien. Ahí está. Y ogros. Y elfos corruptos, exactamente. En su momento, más en MK2, era como la facción para jugar bestias, ¿no? Donde se jugaba principalmente bestias con poca infantería. Y además, eso igual ahora cambió. En MK2 totalmente. Abusaban de Aile Sight porque Aile Sight ignoraba absolutamente hasta todo hasta los bosques, terreno, ¿no? Hasta los bosques. Y eso solo Circle puede hacerlo. Exactamente. Solamente Circle puede hacerlo. Y bueno, y eso lo llevó a tener una dominancia muy grande. Luego empezó MK3, bajaron un poco y tuvieron, después les tocó su ciclo de CID, en el cual les bofearon a toda la parte de Ogrums, y ahora están bastante interesantes. Tienen un par de listas muy buenas de infantería duras que pegan que pegan muy bien con el soporte de uno de sus Colossal, y dato no relevante pero interesante, tienen el Colossal más lindo a mi entender del juego, que es el Arcángel. Sí, y el Lightbringer también es muy lindo. Sí. Los dos Gargantuans que tiene, Gargantuans siendo las miniaturas más grandes, que están en base de 12 milímetros, 12 centímetros, son realmente lindos los dos. El Lightbringer es una especie de alien extraño salido de Gears of War. Y el Arcángel es un dragón. Exactamente, es un dragón más épico en toda su gloria, con un wingspan de alas grandes, todo lo demás. Y el Bladbringer es como si fuera la madre de todos los Tremors, si vieron la película, básicamente. Pero bueno, básicamente son duros la infantería, Glass Cannon, como es el término que se dice a las bestias, pero tienen bestias que pegan muy duro y tienen bestias que son muy rápidas. Es como tienen un chasis que es de Speed 5, que es relativamente lento pero pega muy bien. Y después tienen todas las bestias aladas, que son de speed 6 para arriba, algunas 7, que son mucho más piezas tácticas, que tienen habilidades que mueven a los oponentes y demás. Pero básicamente esa es la facción. Después, Skorn son sadomasoquistas que torturan animalitos. Imperialistas. Imperialistas. También te faltó. Conquistadores. Samuráis romanos. Ahí está, ahí está. Estéticamente son como una mezcla del Japón feudal medieval. Ahí está. Con algunos elementos de la Roma imperial, imperial. Y animalitos torturados, y elefantes torturados. Y tienen la bestia más triste de todo el juego. Que es el Agonizer. Que es el Agonizer. literalmente la bestia más triste de todo el juego. Es un pequeño elefantito que exuda agonía y perjudica a los demás. Exactamente. Básicamente es la tristeza personificada. Es una facción muy dura de pegar. Tiene niveles de daño bastante importantes. Es una facción que aguanta bastante. No es una facción muy rápida. A diferencia de Cador, por ejemplo, que es engañosamente lenta. O sea, no, pero es parecido. Creo que sería es como el análogo más claro a Cador en Horda. Sí. O sea, básicamente... Tiene rush. En realidad, claro, pero tiene rush, velocidad base baja, uh-huh, con posibilidad de aumentar. Creo que están pensando solamente en los elefantes y se están olvidando que esa facción también tiene acceso a arquidones y tiene, sí, y tiene acceso a los Battle Engines, que son Speed 8. Sí. Y que son el mejor Battle Engine del juego. Unas tortugas infernales. Yo no creo que sean el homólogo en tema de Speed de... Y también tiene, como hemos hablado, cada facción tiene sus facciones. Tiene una facción que es básicamente utiliza el flash de juego, que dice que Skorn no cree en una vida posterior a la muerte. Lo que hace es toma las almas y las coloca en estatuas de piedra a los guerreros valiosos. Y con eso crea una lista muy dura y muy difícil de matar. Para los oyentes, imagínense guerreros de los guerreros de terracota en China. Exacto. Es básicamente eso, pero que estos se mueven y te matan. Eso es Skorn. Seguimos con la primera facción limitada, Grimkin. Grimkin es una facción de pesadillas y dad jokes. O sea, básicamente son juegos de palabras mezclado con cosas muy, muy, muy extrañas. Tiene unos modelos más feos a propósito del juego, que es para mí que es la Frightmare. Ahí está. Que, uh-huh, es un caballo escupiendo una vieja, escupiendo un caballo infernal. Algo así. Es algo así, es una versión de pesadilla de la reina alien. Exacto. Está bueno destacar que básicamente Grimkin es una facción que está basada en las torturas de sus warcasters. Ellos estaban... Warlocks, en este caso. Estaban encerrados en lo que sería el infierno, eran torturados, las manifestaciones de esas torturas... Son las bestias, son las infanterías, el ejército en general. Tiene bestias muy, muy buenas. Tiene la famosa momia, que es el Skin and Bones, que es una bestia de golpe increíblemente buena, versátil, dura, rápida, hace absolutamente todo. Y tiene infantería, que tradicionalmente no era demasiado buena, ahora ha recibido una serie de refuerzos en forma de modelos nuevos, uh-huh, que ha hecho que su infantería más frágil ahora sea dura, que la infantería más dura pegue mejor y sea más dura, uh-huh, y que la infantería que dispara se vuelve interesante. Entonces hoy en día tiene ya dos vertientes muy viables, una de bestias y otra de infantería. Y son los modelos más atípicos, sí, de digamos, lo que se apartan más de la estética. Los que más desentonan, si uno lo pone todas las facciones una al lado de la otra, son los que más desentonan. Voy a decir una cosa. A mí no me gustaban hasta que lo vi sobre la mesa. Soy de la misma escuela que Bernardo. Hasta que no los vi en la mesa, no me convencían. No, yo estéticamente me parece que están muy bien logrados. Pero no pegaban con el resto del juego. Para mí siguen desentonando mucho con la estética fantástica o steampunk del resto del juego. De pero momento, bueno, ellos son bastante conocidos por correr spam de bestias. Ahora además tiene una bestia nueva que se llama Clocatriz, que es básicamente una gallina mecánica, y es lo que están corriendo más. Y con eso vamos a la última, que es Minions. ¿Bernardo? My boys. Minions son todos los... Es una facción que integra todas las criaturas que trabajan para otra facción de hordas. Dentro de sí tiene... En realidad serían tres subfacciones, que son los cocodrilos que hacen vudú del pantano, los jabalíes mejorados mecánicamente, y después tienen todos los demás que son mercenarios, humanos que trabajan para otras facciones, gente que no entra en ninguna otra categoría, lo que serían outcasts. O sea, es una facción muy limitada porque hoy en día tiene tres themes, de los cuales dos son jugables, uno realmente no en este momento, y de esos dos themes uno solamente puede jugar una lista siendo eficaz, y después la otra, que es una gran mezcla de cosas. es una facción de las facciones más pequeñas, sin ser limitada, es de las más chicas. Porque realmente no necesitas demasiado para jugarlo. Y era, antes de la llegada de Grim King, como la facción de recurso cómico del juego, ¿no? Sí, porque tenés muchos lagartos con sombrero y jabalíes mecánicos extraños. Tiene un par de casters muy fuertes, pero que hoy en día serían tres casters básicamente, que serían Arcadius, Maelok, Rask. Y el estilo de juego hace mucho daño, son de las facciones que pueden llegar a un poder de crear armadura más alto del juego. Tiene algunas listas que son extremadamente duras, que son difíciles y frustrantes para el enemigo, que se basan en aguantar hasta que el otro se frustre de matar cosas. Intentar matar cosas, porque uno puede jugar un spam de jugadores de infantería base mediana que es muy letal. Y luego tiene un montón de listas extrañas que no ven mucho juego, pero eventualmente pueden llegar a arreglarse con poca cosa. Por mucho tiempo fueron la facción simpática y que jugabas para divertirte. Si no te interesaba el competitivo y querías jugar cosas simpáticas en la mesa, jugabas eso. Ahora han tenido un resurgimiento bastante importante en lo que es MK3. Han bajado un poco ahora nuevamente, porque ahora hay mucha respuesta a la infantería de ellos. Uh-huh. Y bueno, y el tema que los spam de bestias no están rindiendo lo que rendían antes por toda la cantidad de infantería. Entonces, y la mitad de la facción está muerta. La parte de chanchos es unánime en la parte de chanchos. Los pobres chanchos. Hoy por hoy la peor subfacción de juego. Entonces no hay mucho que darle. Su infantería se quedó muy atrás en el sentido que suele acercar y no hace demasiado daño. Y las bestias son caras para lo que hacen. Entonces no está jugando demasiado. Pero sí es una facción muy divertida y tiene algunos de los modelos más simpáticos de juego. Exactamente. Y es una facción que recompensa mucho pintar todo y jugar con todo pintado en la mesa. Totalmente. Y para redondear y terminar el primer episodio de Cuarto de Guerra, es importante decir que todas estas opiniones están pensadas en lo que es el juego competitivo. Lo que no queremos decir con eso es que no sean las facciones viables para jugar en entorno casual. Todas las facciones tienen listas que son jugables y totalmente parejas para jugar contra otros oponentes. Esto lo estamos hablando del nivel de juego más alto que ninguno de nosotros tenemos. Eso es importante destacar. Pero nos gusta pensar que sí. O sea, nos gusta pensar que somos tipo Team Monkeys. Ahí va, pero que no lo somos. Pero queríamos sí compartir con ustedes lo que es lo básico del juego. Sobre todo pensando en la gente que no conoce demasiado, que en español no tiene acceso a algo que haga un overview y sea accesible. Exactamente. De ahora en adelante, ahora que tenemos esta introducción, ya vamos a empezar a hacer los episodios pensando más en los jugadores activos del juego. Uh-huh. Por eso vamos a hablar de cambios al juego. Ahora probablemente el próximo episodio vamos a hablar del seed del Steamroller nuevo, que tiene tres escenarios nuevos muy interesantes. Lo que salió nuevo de Mercenarios. Hay un montón de temas para hablar. Y bueno, pero además vamos a hablar de temas como cómo tratar de no tiltear. El tilt es un término para cuando las cosas son donde le salen. Álvaro y yo somos expertos somos en expertos temas. En Álvaro temas. Más que yo, pero bueno. No estoy de acuerdo, pero seguimos adelante. Y no sé si notaron la risa de Santiago, como diciendo yo no sé de qué están hablando. Pero además, bueno. Santiago tiene lo que es conocido por esta meta, el tilt más fuerte jamás producido, o sea, en el juego. No tiltea seguido, pero cuando tiltea. Tenés cuidado porque te partea los radiadores. Es que el reloj no me permite llegar a tiltearme. Necesitaría tener un uso más eficiente del tiempo para poder tiltearme. Por eso no llego seguido. Pero bueno. Pero puedo hacerlo, soy capaz. No lo dudamos. Hay no paredes dudamos. Que atestiguan mi capacidad. No hay nadie en este cuarto que no haya tilteado o no vaya a volver a tiltear. Esa es la realidad. Pero bueno, con esto vamos a terminar el capítulo. Los esperamos, si todo sale bien, la semana que viene, con un episodio nuevo. Ya vamos a ver, tal vez sea así de Mercenarios, tal vez sea así de Steamroller, eso se verá. Y bueno, sin nada más que agregar, yo soy Álvaro. Bernardo. Santiago. Y esto fue Cuarto de Guerra. Guerra.